Dinámica. La dinámica es una parte de la mecánica que relaciona la cinemática del movimiento de un cuerpo con las causas que lo originan o modifican. Estas causas se refieren a las interacciones que realizan los cuerpos que rodean a la partícula, en las que participan por lo menos dos cuerpos, en el que actúa y el que recibe el efecto. Las interacciones que se producen entre dos cuerpos pueden ser a distancia o por contacto. Son a distancia cuando se producen por presencia de un campo gravitatorio, eléctrico o magnético. Y son por contacto cuando los cuerpos están en contacto entre sí. Estas interacciones entre los cuerpos modifican el estado de reposo o movimiento de los mismos y se describen matemáticamente por un concepto llamado fuerza.